después clásicos del rock y sí, que ya más adelante tuvieron una evolución a manos de los británicos. Esta canción está hecha con esa ingenuidad del cancionero folclórico estadounidense, el cancionero country. Ya cuando Whitney la toma y la arreglan para ella, pues se vuelve una oda épica, gigante. Pero es eso totalmente opuesto que Dolly Parton encarna, lo que me gusta. Es definitivamente, además, la letra, ¿no? La composición y la razón por la cual ella está en la lista del New York Times como una de las compositoras más grandes de todos los tiempos es, sin duda, esa forma como se está despidiendo, como está diciéndole a alguien adiós y te amaré por siempre. Me parece bellísima en cualquiera de sus dos versiones. Pero también, luego de haber tenido en el radar durante 34 años la versión de Whitney, volver a ese, a esa sencillez, a esa simpleza, a, repito, ese minimalismo, me refresca mucho el espíritu y valoro muchísimo esa. Bueno, esa mira, canción. No pensé que había logrado tanto en ti. Sí, claro, no. Es, bien, es, chévere. Es porque también, por ejemplo, este fin de semana estuve viendo a Brian Eno. Oh, hablando de sus canciones favoritas. Sí. Y me pareció muy curioso que todas, o casi todas las canciones favoritas de Brian Eno son religiosas. Todas son evangélicas. Y él es ateo. ¿Y él tiene coro gospel y eso? Claro, pero son canciones espirituales que no tienen esa naturaleza épica que le damos, claro, a todas las canciones de gospel, porque cuando pensamos en gospel pensamos, y sobre todo en gospel estadounidense, pensamos en coros bautistas, sí, que es donde tenemos esta idea o este imaginario de lo gospel gringo, sí, ¿no? En las iglesias, en los coros afroestadounidenses, principalmente de las iglesias bautistas. Y no, el gospel no es solamente eso. El gospel puede ser, repito, al igual que las canciones de amor, profundamente íntimo y mínimo. Y en esa selección de canciones que Brian Eno, quien es uno de los productores más importantes del siglo XX, él produjo Viva la Vida de Coldplay, él hizo With or Without You de U2, entre muchas otras obras, es el mentor de Fred Again. Brian decía en esta conversación sobre sus canciones favoritas, y una de las cosas que más me gustó del podcast también, que le llamaba mucho la atención cómo la gente, y sobre todo ahora que estamos hablando de Michael Jackson tanto y de las acusaciones por pedofilia y de las nuevas acusaciones, porque este fin de semana surgieron nuevas posibles víctimas de la pedofilia de Jackson, cómo los seres humanos tendemos a divinizar a los artistas, a volverlos figuras santas, santificamos. Y Brian Eno decía en esta conversación que le llamaba mucho la atención esa necesidad del ser humano de santificar a los artistas, de darles una responsabilidad ética, moral, religiosa o política. Eno escribió el año pasado una hipótesis, una teoría sobre el arte, que se llama Lo que hace el arte. Es una teoría incompleta, pero es una maravillosa teoría donde manifiesta sus inquietudes que pueden convertirse más adelante en postulados muy verificables sobre la naturaleza del arte. Y una de esas inquietudes, decía Eno en la conversación que vi, uh-huh, era porque él no siente que el arte tenga esa responsabilidad ética, ni moral, ni religiosa, ni política, que puede tener elementos de carácter religioso, político, pero que él que a él le parecía muy curioso que la gente le endilgara al arte esas responsabilidades porque no las tiene. Y curiosamente decía, pues que una de sus canciones favoritas es una canción, pues es una canción viejísima, es una canción escondidísima. Lo que aprendí de música viendo a Brian Eno hablar de ella fue impresionante. En 2 horas de entrevista tuve que sentarme a buscar. A escribir todas las canciones que va recomendando porque son un montón de referencias. ¿Tenías alguna en el radar o todas fueron nuevas para ti? No, todas. Oh. Todas son raras, todas son viejas. Y esto me causa mucha impresión que, pues él decía, una de mis canciones favoritas de la vida es una canción religiosa. Y es curioso porque yo soy ateo. Yo no creo en Dios. Pero en esto lo dice Brian Eno. Pero una de las canciones que más bellas me parecen a mí es una canción sobre ese espíritu de Dios. Y cuando la puso, me pareció muy impresionante que fuera una canción también mínima, una canción cuya manifestación de adoración es muy opuesta a la idea que tenemos, repito, de esa música nacida en los púlpitos evangélicos del sur y del Midwest estadounidenses, ¿no? Super flamboyant, ¿no? Estrafalarios, con coros de 200 personas, ¿no? Gente tirándose al piso y este tipo de cosas. No, esta es una cancioncita así como I Will Always Love You, mínima, chiquitica. Simple, básica. Pero su poder es enorme. Ya, claro. Porque es ese mismo intimismo, es esa misma relación como única e intransferible con Dios la que la hace tan especial. Y pensaba yo que, por ejemplo, otra de las cosas que Brian Eno dice en esa conversación y muchas de las cosas que ha hecho, además, porque hay otra cosa, y es que el papá de la música generada por inteligencia artificial es Brian Eno. Ay, ay. ¿Y sí? Él fue el que se inventó la idea en los años 70 conocida como música generativa, que se aplica a los principios de todo lo generativo hoy en día, el lenguaje generativo, ChatGPT, y por supuesto la música generada por inteligencia artificial. Entonces me llama mucho la atención que hay varias cosas que Eno ha hecho en el transcurso de su carrera como ejercicios exploratorios que más adelante terminan volviéndose un poco la norma y también la perversión del arte que él estaba persiguiendo. Una de ellas, la idea de que la música en los aeropuertos era demasiado invasiva e intrusiva para poder significar algo o transformar la experiencia de la visita a un aeropuerto para beneficio de los viajantes. Y por eso construye música para aeropuertos en 1978 con el propósito de hacer que la música haga parte del ambiente del aeropuerto. Y ahí nace el ambiente. Y posteriormente la música generativa de la que tanto habló en la década de los 80, todo el mundo se burlaba de Brian Eno. Qué increíble eso, mira. Sí, porque él decía, yo creo que la música debería poderse generar sola. Entonces la gente decía, estás absolutamente loco. Claro. Demente. Entonces hizo varios ejercicios con el viento, por ejemplo, y con elementos de percusión. Entonces él decía, yo puedo dejar unos tubos de viento, unos wind chimes, no sé cómo se traduce al español wind chimes, en una sala donde no pasa el viento y no pasa absolutamente nada, pero si yo los dejo a la intemperie y permito que el viento intervenga, el viento va a generar una música y el instrumento entonces no está al servicio de la inspiración humana, sino al servicio de la naturaleza. ¿Qué pasa si esa naturaleza es artificial? ¿Qué pasa si en vez de yo crear toda una pieza, lo que hago es simplemente sembrar una semilla? Pongo una nota en un procesador, en una máquina, y la dejo que me muestre las siguientes 2 o 3 notas. Y así nace el principio de la música generativa, que es el principio de la inteligencia artificial. Es muy algorítmico todo. Así como esa exploración y ha hecho muchas cosas. Recientemente decía Hino en la conversación que ha estado comprando grabadoras de cassette en tiendas de antigüedades para destruirlas. Ay, pero ¿qué es esa necesidad, Alejandro? ¿Por qué? Con el propósito de mirar qué cosas, qué sonidos emite una máquina destruida. O sea, quiere volver al sonido concreto. Tan chistoso. En ciertas instancias. Okay. De hecho, hay varias cosas que él hizo con Roxy Music que tienen esta idea de destruir una máquina para ver qué sonido emite cuando usted graba a través de ella. Y con Fred Again también hizo una canción que, curiosamente, el entrevistador le decía que le producía profunda paz. ¿La canción con Fred Again? Sí, la canción con Fred Again, y que tiene una voz que está súper intervenida y súper entrecortada. Y el entrevistador, Ezra Klein, le decía: no se imagina la cantidad de paz que siento. Y para Fred y para Brian Eno, haber intervenido esa voz fue como, es curioso porque mi intención era completamente diferente, opuesta. Yo quería una voz ahogada. Yo quería una voz que se sintiera entrecortada por la tristeza, por la angustia y por la melancolía. Pero es bueno que el arte produzca esas sensaciones distintas. Y una de las cosas que me parece interesante de Brian Eno es cómo, después de hacer tantos ejercicios de carácter técnico sobre el control que podemos tener sobre las emociones humanas a través de la música, esté regresando a lo más básico, a lo más rudimentario, pero también lo más melódico, lo más lírico. Y por eso, cuando puso esa canción, dije: wow, es increíble cómo el gospel no es solamente esta naturaleza de iglesias y estas vainas. Es muy chévere, y por eso también lo de Dolly me gusta tanto. ¿Por qué? Porque se distancia de lo que siempre consideramos que es supuestamente valioso porque es grandilocuente, y descartamos así las expresiones mínimas, pequeñas. E incluso también otra cosa que me dejó reflexionando Brian Eno fue que nuestra fricción con el arte siempre ha dependido de, es decir, nosotros descartamos o despreciamos o demeritamos la versión de Dolly porque no tiene la destreza vocal, porque no posee esta naturaleza gigantesca de la voz de Whitney Houston. Entonces le damos a Whitney el privilegio y el honor de ostentar ese primer lugar dentro de la interpretación, porque la voz de Dolly es pequeñita y delgadita y no muestra esa destreza. Y Brian Eno decía: me parece muy curioso que los seres humanos estamos constantemente juzgando el valor de las piezas musicales con base en su grandilocuencia, cuando hay cosas pequeñas que pueden ser enormes también. Entonces, bellísimo lo de Dolly, chévere que esté en este listado. Estas son las mañanas de la X-139 y vamos a continuar con otra mujer que nunca se ha ganado el premio Oscar, a pesar de que constantemente ha estado nominada por grandes canciones. Cuando usted abre una playlist, si usted busca en cualquier servicio de streaming, Spotify, Apple Music, Qobuz, Deezer, YouTube Music, lo que sea, busca una playlist de Diane Warren, seguramente va a encontrar más o menos unas 600 canciones. ¡Ay, qué locura! ¿Cómo no le dan el premio? Unas 600 canciones. Y la clientela, pues increíble. Taylor Dane, Taylor Swift, Patti LaBelle, Heart, Chicago, Shanice, y el poder de esos coros. Rhythm of the Night, por ejemplo, de The Barge, es de Diane no Warren. No sabía eso, mira, ya van dos cosas que no tenía. Por, es que estamos con la enciclopedia viva de la música, por eso gracias. Estamos todos aprendiendo. Me gusta. Gracias, Catalina. Sí, gracias. Por... Unbreak My Heart, de Toni Braxton, por ejemplo. También. Tampoco sabía. Y esta, que es su canción, en mi opinión, más grande para Aerosmith, se llama I Don't Wanna Miss a Thing. Más importantes del cancionero estadounidense se llama I'll Make Love to You y la interpretaron los Boyz II Men, una de las más duraderas en el puesto número uno del listado de Billboard de las canciones más populares de su momento. Fue escrita por otro de los compositores más grandes todavía vivos en los Estados Unidos, conocido como Babyface, Kenneth Edmonds, el hombre que construyó el repertorio de Boyz II Men, entre ellas esta canción, y también contribuyó al éxito de Bobby Brown en los Estados Unidos, iniciando con su canción, su primer gran éxito, Don't Be Cruel, para los Boyz II Men. Kenneth Babyface Edmonds escribió y produjo esta canción y coprodujo y escribió End of the Road, de 1992, una balada que estuvo en el número uno durante 13 semanas consecutivos, superando así el récord hasta ese momento de la canción que más tiempo había pasado en el primer lugar del listado de Billboard y que le pertenecía a Elvis Presley. I'll Make Love to You, de 1994, llegó al número uno y estuvo allí 14 semanas, lo cual quiere decir que le quitó el récord a los Boyz II Men también. Es una figura importantísima para otros grandes artistas como Usher, como Mary J. Blige, como Tevin Campbell, como Whitney Houston. Escribió la canción famosa de Toni Braxton, Breathe Again. Escribió canciones para Celine Dion, para Mariah Carey y para Ariana Grande, para TLC y, por supuesto, la maravillosa Take a Bow de Madonna es de Kenneth Babyface Edmonds. Estamos hoy hablando de las 30 figuras más importantes de la composición estadounidense aquí en las mañanas de la X 103.9 FM. Dirty, señor, ¿qué vamos a poner? ¿Qué es lo que sigue? Queen, tienes ahí. Ok, claro, sí. Que sí, tenemos una invitación muy especial. Quiero hacer una invitación muy especial a la Nación de Más Música. Para todos los fanáticos de Queen, sí. Si a usted le gusta la música de Queen, hay un evento muy especial llevándose a cabo este 30 de abril en McCarthy's Irish Pub y se llama Queen Experience. Una de las mejores bandas de covers de Queen va a estar este 30 de abril en el Queen Experience y McCarthy's Irish Pub presenta la siguiente canción. Aquí está A Kind of Magic. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream.